A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy estaremos recordando a un bandoneonista menos popular, pero no menos importante en el ambiente tanguero, Pascual Cholo Mamone. Digamos, para acercarlo a su identidad, él es el autor del tango Bailemos, aparte de su obra instrumental de gran lirismo. Primeramente, oigamos a este bandoneonista dirigiendo su orquesta en este tango clásico de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Thank you. Mamone destacó como uno de los mejores arregladores de los últimos años, escribiendo arreglos para orquestas tales como Osvaldo Pugliese, Alfredo Gobbi, Roberto Caló, José Basso, Enrique Mario Franchini y en los últimos años para Attilio Stampone y Leopoldo Federico. Esta otra pista nos presenta este tango romanza del bandoneonista Joaquín Mauricio Mora, Divina. Esto del arreglo es más o menos así. El autor tiene su obra escrita en piano. El orquestador distribuye las partes según su criterio, donde van las cuerdas, los bandoneones y los pasajes solistas. El arreglador es el que dice, sí, el pasaje de las cuerdas mejor que entren en pizzicato y dan paso a un solo de bandoneón, que repite los mismos compases, y el pasaje del piano lo vamos a dejar en acentos de arpegio, repitiendo un poco lo que hicieran las cuerdas. El director de la orquesta lo examina y da su visto bueno o sugiere modificar algo. En otras palabras, hermosear el tango sin perder el estilo de la orquesta. Ahora otra de las bellísimas obras de Pascual Mamone, Negroide. ¶¶

como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Otra de las grandes creaciones de Pascual Mamone fue el tango Vislumbrando, que fue el sello característico de mi programa El Tango También Es Música, que mantuve por varios años en la recordada Radio Recreo de Viña del Mar. Este tema fue grabado para la orquesta de Leopoldo Federico en su disco For Sport. Desconozco por qué no ha sido vuelto a grabar por otras orquestas, aun cuando es un tango muy bello. Recordemos este tango con la orquesta de Leopoldo Federico de los años 90, Vislumbrando. Thank you. El 2006 andaba paseando con mi esposa por Buenos Aires. Un matrimonio argentino que me conocía le contó a Mamone que yo andaba por Buenos Aires. El bandoneonista me invitó a asistir a sus espectáculos con su orquesta en la localidad de San Martín. Por la distancia de dicha localidad no pude asistir a dicho espectáculo, naturalmente agradeciendo su gentileza. Otra de las bellas creaciones de Pascual Mamone, con lirismo. Despedimos a Pascual Mamone con su orquesta con este tango clásico del repertorio argentino, un tango escrito por el violinista Peregrino Paulo y letra de Luis Rubinstein en 1929, ahora traído al presente en esta inigualable arreglo de Mamone, Inspiración. Thank you.